Son las 7:45 de la mañana y como cada lunes ya tenemos en nuestro estudio a la Fundación Sol, no en pleno, por cierto, sino por partes, que es la manera que nos permite hacer el formato radial. Hoy nos acompaña el investigador Recaredo Gálvez. ¿Cómo estás, Recaredo? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Habíamos hablado bastante sobre el mensaje presidencial en varios ámbitos. Sobre lo que habíamos hablado menos es sobre los anuncios en materia económica. Va a ser el tema de nuestra conversación ahora. En general, ¿cómo ves el diagnóstico que tiene la presidenta Bachelet de lo que está ocurriendo en Chile y también de los anuncios que se están haciendo con esta idea de que el futuro inmediato va a ser mejor que como ha sido hasta ahora? Es importante, a la luz de ese diagnóstico, tener en cuenta para quién ha sido malo el futuro actual, ¿ya? Porque si nosotros observamos los niveles de utilidades que han alcanzado las grandes empresas y también comparamos los resultados que han tenido las grandes empresas, los grandes grupos económicos en nuestro país en estos años de desaceleración, lo que vemos es que para ellos no han habido malos años. Ya, incluso nosotros podemos haber visto hace unos pocos días en algunos periódicos o diarios de materia financiera que se publicaba que incluso la matriz del grupo Luxi, Quiñenco, había tenido alrededor de un 40% de ganancias por sobre el trimestre anterior del comparando, por ejemplo, el mismo trimestre, pero del 2016, es decir, el primer trimestre que comprende enero, febrero y marzo. Ahora, si nosotros miramos también otros grupos económicos que están vinculados con seguridad social, como por ejemplo inversiones en la construcción, que depende de la Cámara Chilena de la Construcción y que a través de esta figura de ILC controlan a FP Habitat, por ejemplo, ellos también tuvieron un aumento bastante relevante a nivel de sus ganancias. Uh-huh. Y para qué hablar de las propias AFP. O sea, hace poco ya estábamos viendo de que la AFP, por lo menos durante el primer trimestre de este año, tuvieron ganancias diarias de alrededor de 1.290 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, ¿para quién han sido malos tiempos? Y cuando nos dicen que vienen tiempos mejores, ¿realmente significa que eso nos va a asegurar un nivel mínimo de estabilidad a la mayoría de los chilenos o que realmente vamos a tener tiempos aún mejores para el gran empresariado? Sí. Bueno, es también lo que estamos conversando, Recaredo, un tema que dialoga con el tipo de empleo, que es un asunto que yo creo que sería bueno conversar ya que estamos juntos esta mañana, porque claro, a veces los medios y algunos dirigentes políticos instalan esta idea de que sería incompatible avanzar en derechos laborales con el pleno empleo, ¿no? Que sería una suerte de sábana corta. Entonces, si es que mejoran los derechos laborales, eso inmediatamente entonces se traduciría en más desempleo. Es más o menos la jugada que uno le escucha a muchos analistas y a muchos dirigentes políticos. Pero que de alguna manera, no digo directamente, pero de alguna manera indirecta, como que vincula también al discurso de este gobierno con el discurso de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera decía ayer que lo más importante era generar empleo, ¿no? Y que si se generaba empleo, entonces, bueno, las personas iban a estar más seguras, más tranquilas, que no iban a tener miedo, en fin, como diciendo que lo más importante no es la reforma laboral, sino esto otro, ¿no? Bueno, ahí aparece el tema de la cantidad de empleo que se ha creado en los últimos años, que hace que las cifras de desempleo no se vean en el papel tan dramática, pero habría que ir a ver qué tipo de empleo se está creando también, ¿no? Así es. Nosotros realizamos constantemente un informe que toma las cifras del INE en relación a empleo y las analiza. Y en base a eso, lo que hemos ido observando es que evidentemente se ha producido un incremento en materia de las ocupaciones creadas. Hoy día tenemos, o en el último periodo que comprende a estos dos gobiernos, más de 1 millón de ocupaciones creadas, pero en su mayoría, o mirando las cifras, podríamos decir que sobre el 60% de ellas pertenecen a subcontratos, suministro, uh-huh, enganche y cuenta propia, uh-huh, ya que son condiciones de empleo que realmente no aseguran niveles de seguridad en los trabajadores. Claramente, ¿qué es lo que este circuito va formando? Va generando nuevos niveles de acumulación hacia la parte empleadora, es decir, la patronal ve condiciones que son óptimas para poder generar alguna especie de ganancia a partir de salarios contenidos, uh-huh, a partir de disminuidas garantías que puedan tener los trabajadores para negociar colectivamente y tener mejores condiciones de trabajo, o incluso a través de una externalización completa de lo que es la relación contractual. Entonces, Bajo estas condiciones, al final del día, y a la luz de los datos que comentábamos anteriormente, lo que vemos es que se van generando circuitos de acumulación bastante eficientes para el gran empresariado. Pero eso no se ha traducido en bienestar real para la población, y bienestar en términos materiales, es decir, la posibilidad de que la población pueda tener salarios que estén al nivel de un país que, según el FMI, como es Chile, según el FMI ha logrado alcanzar los $24,000 per cápita por paridad de poder de compra, y por otro lado, que seamos realmente un espacio donde la llamada democracia, donde los llamados derechos sean cuestiones que los propios trabajadores puedan desarrollar, es decir, una negociación colectiva que realmente pueda desarrollarse a nivel sectorial, o sindicatos que puedan organizarse realmente con libertad para poder hacerlo, y también una huelga que no esté extra regulada como está en nuestro país. O sea, acá se pueden generar transformaciones dentro del ámbito del trabajo y del empleo, y no necesariamente eso significa complejizar aún más el marco normativo. Estamos hablando principalmente de sacar candados que están dentro de los derechos de los trabajadores. Recaredo, entonces, los derechos laborales no son enemigos del empleo, como se quiere presentar. Claro que no son enemigos del empleo, y en cierta medida serían más amigos de sociedades más saludables o de sociedades con mayor bienestar que enemigos de este modelo. Ahora, pongámosle análisis, números a esto, porque bueno, la gente de repente se pregunta, bueno, ¿cómo andan los salarios en Chile? ¿Son buenos, son malos, son altos, son bajos? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, los salarios en Chile es un tema que hace tiempo también hemos venido trabajando, y que a la luz de distintas encuestas que hemos podido observar, hemos seguido manteniendo la conclusión de que en Chile tenemos un fuerte atraso salarial. ¿Ya? Si nosotros miramos la CASEN, la última versión que ha sido publicada, lo que tenemos es que el 50% de los ocupados alcanza alrededor de 300,000 pesos como ingreso líquido mensual. ¿Ya? Entonces, en cierta medida, uno puede preguntarse qué es lo que alcanza al mes a hacerse con esto. Y por otra parte, ya un indicador que debería jugar una suerte de faro en relación a los salarios de toda la economía, que es el salario mínimo, que es como un lugar al cual deberíamos mirar para ver realmente cómo se van organizando los sueldos, está bastante bajo también. O sea, hoy en día el salario mínimo, en cierta medida, es un ingreso que no nos alcanza para más que un kilo de pan diario, ir y volver al trabajo y pagar las leyes sociales, que en el fondo se descuentan a quienes son trabajadores dependientes. A todo esto, ¿para qué nos va a quedar entonces de ese salario mínimo? Para un arriendo de una pieza básica. O sea, y se nos acabó el salario mínimo. Entonces, eso muchas veces también obliga a que las personas que están viviendo con esos niveles de ingreso tengan que buscar otros trabajos, o tengan incluso que aumentar sus niveles de jornada de trabajo, o que en cierta medida tengan niveles de insuficiencia de ingresos que les generen problemas en su hogar. Sí, ese es un dato importante, ¿eh? porque bueno, de repente hay personas que logran llegar a, qué sé yo, 300,000 pesos mensuales, 350,000 pesos mensuales, 400,000 pesos mensuales. Y cuando ya se pasa la barrera de los 400, uno puede decir, bueno, se pasó la barrera del sueldo mínimo y por largo, pero lo que tú planteabas, yo creo que es bueno volver a insistir en ello, Recaredo, que se está haciendo creciente la necesidad de las personas de tener más de un trabajo, es decir, de trabajar muchas horas al día para poder alcanzar una cantidad de ingresos mínima que permita satisfacer necesidades básicas. Claro. Y ni eso. Claro, y por otro lado, también tenemos a las personas que están trabajando jornadas insuficientes o jornadas parciales involuntarias, como las podremos reconocer o también las podemos denominar como subempleo visible. ¿Qué significa esto? Que son personas que trabajan menos de 30 horas, pero están disponibles para poder trabajar más tiempo y están buscando, lo desean. Es decir, pueden experimentar una insuficiencia de ingreso o, en cierta medida, realmente necesitan también complementar los ingresos del hogar. Y este número de personas no es poco, estamos hablando de alrededor de 690 76.000 personas que hoy en día están en esta condición de jornada parcial involuntaria. Uh-huh. Entonces, esto tampoco es un tema nuevo. O sea, esto también viene desarrollándose a medida que se van configurando espacios de ocupación precarios. También vamos teniendo espacios que no logran absorber realmente el nivel de trabajadores que buscan integrarse en el mercado laboral hoy en día. Y por otro lado, algo que también viene a precarizar la condición de los trabajadores son el más de 1 millón de trabajadores que hoy en día están sin contrato de trabajo, pero reciben órdenes. Uh-huh. ¿Ya? Reciben órdenes, cumplen horarios y en el mejor de los casos algunos de ellos tienen boleta. ¿Ya? Y en el mejor de los casos, muy entre comillas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí estamos hablando de 1 millón de personas que están en esa condición. Entonces, tampoco esto se trata de seguir haciendo o escuchando promesas de campaña sin tener en claro cuál es el contexto actual y cuáles son realmente las condiciones sobre las cuales es importante ir colocando algunas prioridades. Bueno, sí, estamos conversando con Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol. Recaredo, a propósito de lo que estamos hablando y de que nuestro punto de partida son los anuncios de la presidenta Bachelet en su cuenta presidencial, está el tema de la reforma al sistema de pensiones, que es un tema en el que ustedes han trabajado muy detalladamente. ¿Cómo reciben el anuncio que hace la presidenta, tanto desde el punto de vista de la profundidad, del qué, como del cómo, de los tiempos legislativos que se está planteando para llevar a cabo esta propuesta? Partiendo por lo último, es decir, los tiempos legislativos, si nosotros miramos lo que fue el proceso de reforma laboral, teniendo en cuenta que también fue un proceso complejo y que al final del día algo que parecía ser del todo progresista como era esta reforma termina siendo más que todo regresivo para los trabajadores, esa discusión toma alrededor de 2 años prácticamente en poder salir del Congreso. Entonces es bastante difícil pensar que vamos a lograr llevar a cabo una reforma potente o necesaria, o incluso aunque fuera una mala reforma, dentro de lo que queda de gobierno. Los tiempos, ¿ya?, no dan para ustedes. No. Claramente tampoco nos movemos mucho en los tiempos legislativos, no es lo que más nos interesa, pero creemos que puede ser bastante difícil que den. Uh-huh. Ahora, mirando el fondo de lo que se ha propuesto, que también es bastante poco lo que se puede decir, ya que han sido más que todo anuncios, esta materia hay muy poco contundente que poder revisar, todavía no se ha publicado, una vez que salga la ley, ahí quizás todos han propuesto que se reanude o se haga el debate con más intensidad, pero hasta el momento lo más delicado es que el gobierno no ha logrado avanzar hacia un esquema de seguridad social. O sea, solamente ha abierto una pequeña ventana, pero con mucha timidez, uh-huh, que sería este 2% de los 5 puntos porcentuales extra sobre la tasa total de cotización que se van a cargar al empleador. Tan solo 2 puntos irían a una cuenta colectiva, que es lo que se ha propuesto, pero todavía no hay claridad de cómo va a ser este ente. Se ha dicho que autónomo, constitucionalmente, etcétera, el que lo va a administrar. Ahora, eso realmente no viene a resolver el problema de las malas pensiones actuales y futuras. Uh-huh. Hoy en día, si tú miras las pensiones que pagan la AFP, que son las que corresponden a vejez, edad, retiro programado, estamos hablando de que son cerca de 360.000 pensiones, es decir, personas que están recibiendo esa pensión, por un monto promedio de 125.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ahí hay una luz. Ahora, si incorporamos las pensiones renta vitalicia, las que pagan las compañías de seguro, a todo el promedio estamos hablando de más de 1 millón de pensiones pagadas por un promedio de 215.000 pesos, 216.000 pesos. Entonces, en cierta medida, estamos con unos niveles de pensiones bastante bajos. Ahora, eso tiene una relación directa con el pilar central de capitalización individual que administran la AFP. Es decir, con AFP estos niveles de pensiones es imposible que sean mejorados hoy en día. Uh-huh. ¿Cómo se pueden mejorar? Con un esquema que realmente sea público, solidario y que sea capaz de utilizar los recursos actuales para pagar pensiones. Eso no significa que los actuales cotizantes de la AFP pierdan el registro de sus cuentas individuales o pierden incluso el registro de los montos que ellos llevan acumulados. Eso es lo que importa en esos registros. Uh-huh. Entonces eso no se perdería. Ellos mantendrían y podrían incluso mejorar sus pensiones futuras. Y los pensionados actuales podrían tener pensiones de hasta el doble del monto que reciben actualmente. Y eso es porque el monto actual es realmente bajo. Si acá no estamos hablando de un monto superior solo porque sí, sino porque realmente los montos actuales son totalmente insuficientes. No alcanza para casi nada. Y ese es precisamente el drama que ocurre con el sistema de pensiones en Chile y en general con las políticas que tenemos respecto a los adultos mayores. Vamos a darle continuidad a estas conversaciones, Recaredo, porque algunos de los temas que se han planteado acá son o van a ser objeto del debate legislativo durante los próximos meses, como tú decías, también del debate presidencial. Así es que va a estar todo esto revoloteando y ojalá que de esta discusión derive también una propuesta que logre de verdad aliviar la situación tanto de las personas que están en una condición de empleo precario como de aquellas que están recibiendo jubilaciones miserables, es la palabra, no habría que buscar otra. Ha sido la presencia en nuestro estudio de Recaredo Gálvez. Recaredo, muchas gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También comentar muy brevemente estamos todavía en nuestra campaña de donaciones en Así Fundación es. Sol. Los invitamos a todos y todas a poder visitar la página fundacionsol.cl o utilizar el hashtag en redes sociales de Yo Dono a la Fundación Sol. Para nosotros esto es vital porque de esto depende que podamos seguir, ya de que buscamos que este sea esencialmente nuestro mecanismo de financiamiento, porque no pensamos depender de grandes grupos ni de gobierno, o sea, esto o ya no seguimos trabajando realmente. Entonces, hasta el momento ya llevamos 10 años fortaleciendo este esquema, hemos ido en cierta medida teniendo cada vez más espacio para las microdonaciones, y es por eso que invitamos a todas las personas a visitar la página, seguir nuestra campaña y compartirla. Esa es una manera de apoyar. FundacionSol.cl, ahí está la llamada para todo quien se sienta convocado o toda a poder aportar a esta campaña de donaciones, que es al mismo tiempo esta campaña de autofinanciamiento y de independencia. Así es. De las fundaciones Sol. Recaredo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. 8 de la mañana en punto, hacemos un alto y ya continúa Radio Análisis en Radio Diario Universidad de Chile y en la red de radios que piensan.